Mi opinión acerca del uso de la calculadora. El uso de las calculadoras ayuda a los estudiantes a trabajar más rápido, aunque la base de las matemáticas que tenga va a incidir de manera efectiva para que pueda utilizar las calculadoras en las soluciones de los problemas.